la intención del pensamiento y de la palabra. Todo origen y plasmación de una realidad, comienza en el pensamiento, porque ustedes son pensamientos. La palabra es una consecuencia del pensamiento, por lo tanto, hay que pensar antes de hablar, porque la intención que coloquen en el pensamiento y en las palabras que se pronuncien se convertirán en la causa y efecto de lo que se siembra y luego se cosecha. Intención. La intención es el objetivo que se persigue cuando se habla, escribe o se emite algún mensaje. Si se quiere informar, el mensaje tendrá ciertas características. Si se quiere enseñar cómo se realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso son diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Reparen con esta explicación, que el cómo, cuándo, por qué y dónde, son muy importantes en la vida del ser, porque ayudará a definir la verdadera intención de la obra, acción y pensamiento en el diario vivir. Cuando el espíritu se va formando, él va eliminando poco a poco del lenguaje interno infinidad de palabras o expresiones, él se reprograma automáticamente, las comienza a rechazar, porque no son afines a él. También va apagando de la memoria las frecuencias, vibraciones, ritmos y colores que le puedan causar sobresaltos inestables en el electromagnetismo de su cuerpo espiritual. De esta manera, mantendrá su estabilidad, armonía, cordura y equilibrio, manteniendo a estas frecuencias inalterables. Durante mucho tiempo ustedes han vivido solo con dos cuerpos, material y psíquico, y han expresado sus necesidades de acuerdo a ellos. Pero hoy en día están concibiendo su tercer cuerpo y este es el espíritu. Cuando ustedes conciben su espíritu en la glándula pineal, él se convierte en la máxima expresión de sabiduría dentro de ustedes. Y como es el cuerpo más elevado y sabio, lo primero que hará es reestructurar a las energías pensamientos, ordenándolas y reubicándolas en el lugar que les corresponde. El espíritu es un ordenador, matemático y químico por naturaleza, y al serlo, no puede existir dentro del desorden, caos, emociones conflictivas, negatividad, desequilibrio, desarmonía, desamor, incultura, inestabilidad, etc. Por este motivo, cuando el espíritu comienza a formarse, el ser automáticamente también empezará a cambiar su naturaleza interior, sus dos cuerpos, material y psíquico, ya no soportarán alimentos, ambientes, programas, películas, mensajes, maneras de ser, personas, lugares y más que sean groseros, impropios, burdos, maleducados, incorrectos, inadecuados, hirientes, violentos, etc. Por esta razón, el pensamiento vocabulario del idioma espiritual comienza también a sofisticarse y a transformarse en pensamientos y palabras que expresan la verdadera naturaleza y espiritualidad del ser.